transmite la voz de la victoria desde el sur, donde sufrió su primera derrota militar el imperialismo yanqui. Ciénaga de Zapata, Cuba. Es la hora para las noticias, 10 de la mañana. Buenos días, ya comienza el noticiario desde mi ciénaga. Hoy es jueves 7 de enero de 2021, año 63 de la Revolución. Estos son los titulares. Es titular en esta emisión preparado el sistema de salud cubano para enfrentar el nuevo escenario epidemiológico. La ampliación en segundos. Sucesos, acontecimientos, el mundo de la cultura, la política, el deporte y el acontecer más relevante del territorio. Un recorrido por el mundo noticioso desde mi ciénaga. Refiriéndose al número significativo de viajeros que arribaron a Cuba por el fin de año, las incidencias en las fiestas de celebración y la violación de los protocolos sanitarios por parte de personas irresponsables, el doctor Francisco Durán, director nacional de Higiene y Epidemiología del MINSAP, explicó que fueron los asuntos contemplados en el plan para la contención de la COVID-19 ante el nuevo escenario epidemiológico. Tenemos por esto una cifra que ojalá fuera menos, pero que el sistema de salud está preparado para que sea un número de contagios similar a la que hemos tenido los primeros días de enero, que continuará bajando con las acciones adoptadas hasta el momento y con otras que se desarrollarán paulatinamente, aseguró al periódico Granma el epidemiólogo. Durante el primer intercambio con el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con el segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, y demás autoridades del país, se propuso un grupo de acciones que ya se implementan para el efecto de la situación sea o que el efecto de la situación sea el menor posible, comentó el doctor. Estamos incrementando las pruebas de PCR en tiempo real. Hemos alcanzado hasta los 10.000 al día. Contamos con un total de 18 laboratorios. A todos los viajeros se les realiza una primera prueba al arribar a Cuba y los residentes en el país se les realiza otro PCR al quinto día de su llegada, recordó. Los resultados de las pruebas están en 24 horas. Puede que una muestra de inhibida, término que se utiliza en laboratorios, que significa que se debe repetir la prueba, incluso implicar una nueva toma de la muestra, pero no debe demorar más de 48 horas, explicó. Lo ideal, señaló Durán, es que el sistema previsto para la llegada de los resultados a las áreas de salud sea eficiente y llegue con la menor brevedad posible al conocimiento del viajero. Preparado el sistema de salud cubano para enfrentar el nuevo escenario epidemiológico. Hacemos de la información nuestra arma más veraz. Más adelante. En este noticiario. Comenzará en Cuba aplicación del Nasalferón a viajeros y convivientes. Mantenga la sintonía. La información precisa, la inmediata, la tiene la voz de la victoria. Quédese junto a nosotros hasta que concluya desde mi ciénaga. Diez, cinco minutos. Una compleja situación epidemiológica resulta el municipio matancero de Cárdenas con más de 142 casos infectados con la COVID-19 desde octubre pasado y hasta la fecha. Por tal situación, el Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento a la Pandemia y el Consejo de Defensa Provincial de Matanzas decidieron establecer la fase 2 para el territorio. El presidente del Consejo de Defensa Provincial, Libán Izquierdo Alonso, chequeó las medidas que se adoptan en el territorio para contrarrestar el panorama. La directora del Centro Municipal de Higiene y Epidemiología, doctora Bella Canosa, informó que las áreas de salud con mayores afectaciones resultan las de los policlínicos Ramón Martínez de Santa Marta, José Antonio Echeverría, Héroes del Moncada, y Manuel Piti Fajardo de la propia ciudad de Cárdenas. Una nota de la reportera de Radio Ciudad Bandera, Yaisa Fraguecas González, precisa que se mantiene el curso escolar, pero la merienda se efectuará en las aulas. De igual forma, se establece la obligatoriedad en el uso del nasobuco y de los conocidos pasos podálicos. El intendente de Cárdenas, Lázaro Suárez, explicó que se refuerzan las medidas para minimizar los contagios. Entre las medidas figuran la suspensión de visitas a hospitales, hogares maternos y casas de abuelos, y cerrar los bares. Cuba reportó ayer 224 nuevos casos de COVID-19, de ellos 51 pertenecen a la provincia de Matanzas. El municipio de Cárdenas cuenta con 19 personas infectadas con el SARS-CoV-2 que provoca el nuevo coronavirus. Noticiario desde Misiena. De lunes a viernes, por la 99.5 de la frecuencia modulada. De acuerdo con la Agencia Cubana de Noticias, la aplicación a partir de este jueves en La Habana del producto cubano Nasalferon a los viajeros y sus convivientes fue dada a conocer hoy en sesión del Consejo de Defensa Provincial en La Habana como parte del enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19. Iliana Morales Suárez, directora de Ciencia e Innovación Tecnológica del Ministerio de Salud Pública, precisó que el medicamento, en gotas, comenzará a aplicarse este 7 de enero en los municipios Boyeros y 10 de octubre, extendiéndose después al resto de la provincia, publicó la emisora Radio Coco en su sitio web oficial. De acuerdo con el reporte, este producto es un inmunoprotector derivado del interferón cubano que se ha usado con un 93% de efectividad en el personal médico en la zona roja de los hospitales, donde se combate la pandemia, y en los colaboradores de la salud. Se aplicará una gota por vía nasal en la mañana y otra en la tarde, por un periodo de entre 5 y 10 días, y los convivientes deben iniciar el tratamiento tras 3 días antes del arribo del viajero a su domicilio, puntualizó la experta. El Nasalferon es un fármaco de la biotecnología cubana con acción profiláctica que, según especialistas, evita la replicación del virus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, y modifica la cantidad de colonias presentes en el organismo, además de fortalecer el sistema inmunológico y garantizar que si la persona se infecta con el patógeno, no desarrolle síntomas severos. Noticiario desde Misiénaga, siempre con la información al día. Un recorrido por el mundo noticioso desde Misiénaga. Páginas de la historia desde Misiénaga. Hechos que fueron noticia y que hoy son historia. Un día como hoy, pero del año 1959, entra a la Caravana de la Libertad a Cienfuegos y recorre también Matanzas. Este día, pero del año 1959, estando la Caravana de la Libertad en Cienfuegos desde el día anterior, Fidel Castro pronunció un discurso en el Parque Martí, en el cual anunció que se construirían ciudades escolares para 20.000 niños. Después, ofreció una conferencia de prensa en el despacho del alcalde municipal, donde declaró que se hacía necesario poner en práctica las medidas pertinentes para evitar que las grandes compañías de servicio público siguieran explotando o que no siguieran explotando al pueblo, y explicó el alcance de la reforma agraria. Al llegar la caravana a Matanzas, Fidel Castro pronunció un discurso en el ayuntamiento. También en esta fecha, pero de 1961, denuncia de Cuba ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. En esta fecha, mientras Estados Unidos inicia maniobras militares en el Mar Caribe con gran despliegue de armamentos y hombres, el gobierno revolucionario denunció ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas que la administración de aquel país preparaba un inminente ataque armado a la isla. La denuncia cubana se habría confirmado en abril de ese mismo año, con el desembarco de los mercenarios por Playa Girón. Páginas de la historia desde Misiénaga. A amaneció parcialmente nublado en la región occidental, nublándose desde el final de la mañana con algunos chubascos y lluvias. El resto del país amaneció con poca nubosidad, excepto en zonas de la costa norte, donde está parcialmente nublado con aislados chubascos ocasionales. En la tarde estará parcialmente nublado con escasas lluvias. Durante el día, las temperaturas alcanzarán máximas entre 25 y 28 grados Celsius, llegando hasta 31 grados Celsius en el sur oriental. En la noche, las temperaturas tendrán valores entre 18 y 21 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles, excepto en zonas de la costa norte, donde serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Por su parte, habrá poco oleaje en la costa norte oriental, así como desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí. En el resto de las costas, la mar estará tranquila. La cultura desde mi ciénaga. Navidad en el campo, obra escrita por Ángel Román y Adi Santana, directores y profesores del Teatro Musical Infantil Vida, se titula la puesta en escena que animará el Callejón de las Tradiciones en la ciudad de Matanzas hoy día 7 a las 6 de la tarde. Adelantó Román a la Agencia Cubana de Noticias que la propuesta dramatúrgica evoca escenas rurales desde una perspectiva derivada, propone la reflexión sobre la solidaridad y el trabajo en equipo y cuenta con coreografía de Naomi González. Fundada el 20 de octubre último, Día de la Cultura Cubana, el Teatro Musical Infantil Vida realiza talleres de teatro, música y danza con niños entre 2 y 14 años de edad, donde el amor, el arte y los valores humanos son claves en los objetivos que persiguen, informó Santana. La creación desde el juego, la práctica del gesto, el lenguaje y la potenciación de la imaginación son la raíz del trabajo de Vida para impulsar la búsqueda de la comunicación en la infancia como esencial periodo de desarrollo, aseveraron los profesores. La cultura desde mi ciénaga. Noticiario desde mi ciénaga. Tras verse obligado a interrumpir la víspera a la sesión del conteo de votos electorales por la irrupción en el Capitolio de manifestantes afines a Trump, el Congreso estadounidense ha aprobado finalmente este jueves los resultados del colegio electoral que certifican al demócrata Joe Biden como el próximo inquilino de la Casa Blanca, así lo reporta Russia Today. El número total de los electores designados para votar por el presidente de Estados Unidos es de 538, siendo la mayoría 270. Joseph Biden recibió 306 votos para presidente de Estados Unidos. Donald Trump, del estado de Florida, recibió 232, declaró el actual vicepresidente Mike Pence. El alto funcionario que presidió la decisiva reunión conjunta de las dos cámaras del Congreso también anunció que la senadora demócrata Kamala Harris del estado de California se convertirá en la próxima vicepresidenta. A las 3:32 de la mañana, hora local, casi 15 horas después de que comenzara la sesión conjunta, Pence anunció los resultados favorables a Biden en el estado de Vermont, lo que llevó al demócrata más allá de los 270 votos electorales necesarios para que el Congreso lo confirmara como el próximo presidente de la nación. Radio La Voz de la Victoria. La voz que vive en ti. El deporte desde mi ciénaga. Las principales autoridades del deporte recordaron el segundo aniversario del fallecimiento de José Ramón Fernández Álvarez, destacado revolucionario, héroe de la República y presidente honorífico del Comité Olímpico Cubano. A 2 años de su partida física, se evocó de manera especial al héroe y educador ejemplar, estrechamente ligado al deporte cubano. Ejemplo de fidelidad a Fidel y Raúl, José Ramón Fernández nos acompaña en nuestras batallas cotidianas